Hay amores en la vida que aún pasado el tiempo no te olvida. Pasado el tiempo no se olvidan. Te marchaste, vanidosa, dejando solo heridas.